Bueno, arrancamos el último bloque corto, último bloque y corto de la lucha que nos parió. Ya nos vamos yendo, vamos a cerrar con algo de música. Acuérdense, agéndenlo el próximo 2 de septiembre. Vamos a estar en la casita de los organismos con una charla a cargo del profe César Román sobre prácticas genocidas en democracia. Dígame, no me hace señas, no lo entiendo. A las 6 de la tarde. ¿Puedo hacer la tarde? Sí, espero que sí. Bueno, podrá, porque sí. Usted es el conductor. Así sí, que... sí. No, porque vamos a dar una charla ahí a Parque Peña. Vamos a dar una charla a Parque Peña bien temprano, que van a estar celebrando el Día del Niño. Y después. Ah, no, este sábado es. Perdón, yo perdón. Iba a decir, usted se está equivocando. Lo de Parque Peña es este sábado, sí. Así que lo que escuchen ya fue. Y también anunciamos una actividad, porque la actividad es doble. La actividad es a las 3 de la tarde en el Faro. La va a estar dando nuestro compañero Fernando Lozada, integrante de Hijos. Nosotros somos adherentes también, por supuesto, de esta actividad sobre abuso sexual infantil. Va a ser una actividad muy intensa, muy interesante. Y de ahí, varios compañeros, muy bien termina, se vienen para acá. Así que estaremos arrancando a las 6:30 de la tarde. En una charla muy interesante, como siempre vamos a tener algo para comer y es muy probable que luego de la charla salgamos de Peñatina también, ¿no? Sí. Bueno, esténse atentos, yo no me voy a adelantar ni puedo adelantarle nada. Ah, pensé que porque decís, no hay nada confirmado. No, decía que esténse atentos a lo que vaya pasando durante la semana, porque se van a ir anunciando, digo. Los actos y las jornadas que se van a realizar el próximo viernes al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y teniendo en cuenta que el 30 también es el día del detenido desaparecido, ¿no? Se va a aprovechar me suena feo, pero digo, se van a utilizar esos días para la recordación, obviamente, de los compañeros detenidos desaparecidos y la desaparición de Santiago Maldonado. Y en ese contexto, te invitamos a los que nos estén escuchando. Y bien termine el programa, que se vengan a la Casa de Hijos, donde van a encontrar el mural de Julio Raura sobre Santiago Maldonado, y donde vamos a estar haciendo este mural de fotos de los desaparecidos al cumplirse otro día de recordación hacia los compañeros detenidos desaparecidos este sábado a partir de las 9 de la noche. Bueno, gente, nos vamos yendo. Han pasado muchísimas cosas en la semana, hemos tratado de contarle todo lo que se ha podido. Lo cierto es que el cierre va a ser con algo de música. Les cuento y les digo, como siempre, vos que estás del otro lado, vos sos la resistencia. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que vuelan y el playa Girón.